Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Juntémonos en la casa. Este día, martes 21 de abril 2015, nuestra edición 71. Buenos días a todas y todos. Un abrazo, Andrés Viracocha. Y pues el día de hoy vamos a escuchar voces de nuestra tierra, de nuestro Ecuador, como son de la señora Paulina Tamayo, don Fausto Gortaire, pero también grandes voces que tienen que ver con el mundo entero. María Dolores Pradera, Fernando Guerrero, uno de los charanguistas con gran prestigio acá en nuestro medio, también nos acompañará, y Boca Pelo. Bueno, amigas, amigos, bienvenidos nuevamente, bienvenidas el día de hoy. Tenemos música, nuestros entrevistados y, por supuesto, nuestra agenda cultural. Quito amaneció tan frío esta mañana, ¿no? Pero bueno, parece que hoy ya el sol nos cobija. Simplemente gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Iniciemos nuestra jornada, Andrés. Hagámoslo con la voz de la señora Paulina Tamayo y este tema, Mi Tierra. Buenos días. Santa, pues el ritmo de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta mi hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo lo hace llorar. La canción que vive entonando es el dolor de su propio llanto y se le escucha penar. El libro 30S, en vivo y en directo, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enrique Arosemena Robles presenta el libro 30S en vivo y en directo. Esto será el día martes 21 de abril, el día de hoy, a las 18:06 p.m, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta publicación, nos dicen, es un testimonio de primera mano sobre cómo vivió la prensa pública la sublevación policial del 30 de septiembre del año 2010, en el que, ha dicho el presidente Rafael Correa, triunfó la democracia. En esa fecha, Arosemena se desempeñaba como gerente de RTV Ecuador. Libro 30S en vivo y en directo se presenta en la Casa de la Cultura esta noche en la Sala Benjamín Carrión. Bien, hay que informarles, amigos, también, esta es la primera edición, marzo 2015, tiene 83 páginas de este libro, y esta noche también intervendrá durante la presentación de este libro el periodista Rodolfo Muñoz, realizador del documental Muchedumbre de 30S, que muestra imágenes de esta fecha. Por otro lado, también debemos comentarles que pues ya estamos listos para el día de mañana conmemorar el Día de la Tierra, miércoles 22 de abril. Y es importante, amigas, amigos, indicar que Naciones Unidas es, pues, y este día en especial, ¿no?, el Día de la Tierra, se celebra en todo el mundo, no es una celebración nuestra solamente. Se celebra en todo el mundo y debemos conmemorarla. Además, pues que sea un buen pretexto para renovar también nuestras reflexiones y nuestro compromiso con la naturaleza. Para todos es sabido, pues, que la Constitución de la República del Ecuador, la actual Constitución, considerada una de las más completas, tiene en uno de sus puntos importantes precisamente un derecho, y es el derecho o los derechos que tiene también la madre naturaleza. Entonces, si usted, además de simplemente reflexionar el papel de los seres humanos dentro de este gran todo que es la naturaleza, pues el día de mañana a lo mejor se inspira un poquito y desea sembrar un árbol. ¡Qué maravilla! Sembremos un árbol mañana. Esa sería una muy buena forma de contribuir para un planeta mejor, y en especial para mitigar, amigas, amigos, los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Hay algunos eventos que se han programado para el día de mañana, entre ellos, pues, este que tiene que ver con la reforestación en el Parque Metropolitano, en la Huanhuiltahua de Quito, ¿no? El Parque Metropolitano, pero la parte de la quebrada de Ashintaco. Esto será el día miércoles 22 de abril, el Día de la Tierra, es decir, mañana, a partir de las 9 de la mañana. Plantar 250 arbolitos nativos a orillas de la quebrada Ashintaco. Estarán presentes en esta conmemoración y en esta actividad realmente reparadora los alumnos del Instituto Superior de Mercadeo, Administración y Comercio, ISMAC, alumnos de la Universidad de las Américas, UDLA, funcionarios de las empresas Siemens, y por supuesto nuestra invitación es para que usted se sume al voluntariado que estará presente también sembrando el día de mañana. Ahora, ¿qué tipo de árboles se pueden sembrar? Mañana se sembrarán árboles nativos como el pumamaqui, el quichuar, el aliso, el cedro, peralillo, siete cueros, arbustos como iso y trinitarias. Ahora, ¿cuál es la importancia, amigas, amigos, de sembrar árboles nativos? Bueno, son originarios de Quito, y lo que se desea es hacer una recuperación, digámoslo así, recuperar el hábitat de la quebrada Ashintaco del Parque Metropolitano, para que vuelvan insectos, para que vuelvan las aves y en general la flora y fauna originaria de este lugar. El Jardín Botánico de Quito es uno de los auspiciantes, Profafor y también la empresa metropolitana de agua potable, está también, y de obras públicas, estará presente durante esta conmemoración, el Día de la Tierra, que se lo hará sembrando árboles nativos. Por lo tanto, amigas, amigos, todos estamos invitados. Queremos agradecer a Guido Rada, director ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Conservación Sembrando Esperanza, y a Carolina Gijón, que es la directora ejecutiva del Jardín Botánico de Quito. Gracias la invitación, y bueno, a esa hora nosotros estamos acá trabajando, pero con mucho gusto difundimos esta invitación, esta actividad, además, que es a favor de todos y todas los seres que conformamos la naturaleza. A veces creemos, pues, que la naturaleza somos nosotros. Sí somos nosotros, pero también son los animales, también son las plantas, también son los minerales. Bueno, hablar de ello muy extenso. Así es que les recordamos el día de mañana, desde las 9 de la mañana, en el Parque Metropolitano, en la Quebrada de Ayintaco, este encuentro. 9 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, vamos nosotros con más música, Andrés. El señor Fausto Gortaire, una de las emblemas dentro de la música, nos interpreta Negra Elena. Quebrada bajan de noche mil estrellitas, rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas, pero más brillan tus ojos en tu carita, pero más brillan tus ojos en tu carita. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. Yo ya te iré convenciendo poco a poquito. Yo ya te iré convenciendo poco a poquito. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su vicepresidencia, desde ya está en los planificativos de este gran encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016, y precisamente el día martes 28 de abril se abre esta previa, en el Teatro Prometeo, a las 9:30, con la formación de la danza Crisis y Oportunidades, que pues estará a cargo de la maestra María Luisa González, Rubén Guardera, Susana Reyes, Edison Arévalo, y el moderador es Alex Pazmiño. Luego de esto hay una nueva ponencia hacia la conceptualización de las danzas nacionales. Esto se realizará desde la 1:00 p.m. Bueno, cada día iremos contándoles, caramba, este joven Diego nos pone nerviosos a nosotros. Iremos contándoles, pues, de este encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. Les decíamos, este es un evento organizado desde la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura y, por supuesto, el Departamento de Comunicación Social, la radio. Haremos las respectivas coberturas, las respectivas entrevistas para darle la importancia que tiene a este gran encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. Por otro lado, amigas, amigos, queremos recordarles a ustedes que tenemos una invitación a este concurso intercolegial de danza indígena en el Colegio La Presentación, acá en la ciudad de Quito. Esta sería la 10ª edición del festival y concurso intercolegial de la danza de nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador, organizado por el Colegio La Presentación, y se realizará el próximo viernes 24 de abril a partir de las 8 de la mañana. Pues en este evento, que se enmarca en la preocupación de este plantel, de su área de ciencias sociales, por rescatar y promover identidad cultural de nuestro país. Qué bueno que así sea, habrán coreografías de todos los sectores de la patria, y la verdad es que está todo coordinado para que este evento sea un éxito. Concurso intercolegial de danza indígena en el Colegio La Presentación de Quito. Amigas y amigos, 9:20 p.m. Nos encanta poder llegar hasta ustedes realmente con nuevas propuestas. Y esta es una invitación especialísima. Miren ustedes, hay un taller de estimulación y ejercitación de funciones cognitivas para adultos mayores. Esto es con el auspicio, con la iniciativa de Jardín Botánico de Quito. La mañana de hoy pudimos conversar con la doctora Emma Játiva Vallejo. Escuchemos. Todavía no tenemos lista este producto, pero pues, a ver, vamos nosotros en un momento más a compartir con ustedes, amigas, amigos, qué es lo que nos dijo la doctora Emma Játiva sobre este taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Sigamos con música. María Dolores Pradera nos interpreta Caballo Viejo. El amor llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. En el Cauca reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una yegua la zana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno, ni le para un paso a rienda. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no

Este festival de danza de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Yo quiero que nos cuenten un poquito, ¿por qué este festival de danza se ha enfocado en las nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador? ¿Por qué no reggaetón? ¿Por qué no break? ¿Por qué no qué sé yo? Hay tantos géneros, ¿cierto? ¿Quién quiere contarme? Bienvenidas, chicas. Bienvenidos, gracias, señores maestros. Bueno, buenos días. Primero, bueno, al responder su pregunta, el colegio se ha categorizado por cada año a hacer este tipo de festival. Y se resaltan las nacionalidades indígenas del Ecuador, porque últimamente por parte de toda la sociedad se ha perdido lo que es la cultura y sus tradiciones. El hecho de que el colegio realice y interprete danzas nacionales, que son muy destacadas, no solo a nivel nacional, sino internacional, hace que uno, como especialmente como joven, sienta la atracción hacia su cultura, hacia su patria, por lo que esto nos hace un llamado a que cada uno tengamos un sentido más patriótico acerca de lo que es el Ecuador. Y pues es en eso por lo que el colegio realiza las danzas y nacionalidades indígenas del Ecuador, para rescatar la cultura. Qué interesante. Dentro de este festival, ¿qué es lo que ustedes destacan más? Porque ya este sería la décima edición, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es lo más importante de este festival? Yo creo que lo más importante de este festival es resaltar las culturas, las etnias de nuestro país. Sí, que es importante también que los jóvenes aprendamos o nos informemos más sobre nuestra cultura, porque ya la hemos perdido, y también que nos divirtamos en este festival que vamos a tener, sobre todo nuestras culturas que vamos a hacer. Vamos a compartir un poquito los micrófonos con los maestros. Licenciado Nelson Córdoba, usted es el coordinador de este festival del área de ciencias sociales, ¿cierto? Bueno, ¿este es el primer año que usted lo coordina o ya tiene experiencia en esto? No, se podría decir que soy fundador del fundador festival. ¡Qué maravilla! Es nuestra 13ª edición. Cuando surgió esta idea, parecía una aventura, una idea loca, no sabíamos qué respuesta íbamos a tener, pero dando gracias a Dios, el evento ha tenido respuesta, aceptación de los colegios, han aceptado la invitación que nuestra unidad educativa ha hecho, y bueno, hoy ya es un acto ya institucionalizado. Creemos que ya los 13 años que tenemos la experiencia, ¿sí puede ser que nuevamente va a ser lo mismo? No. Cada año siempre trae cosas nuevas, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que corregir. Entonces, estamos muy orgullosos de haber tomado esta iniciativa, de haber contado con el apoyo de las autoridades del colegio, quienes nos dieron total apertura para ya estar ahora en este año con nuestro 13º evento. Sin duda alguna, ya estos colegios deben estar esperando esta fecha. Y ustedes igual preparándose el año entero para pues lograr los resultados que quieren, ¿no? Es decir, éxito total. El colegio tiene como costumbre hacer cada año su semana cultural. El año anterior realizamos casas abiertas con el área de sociales. Hoy hemos involucrado al área de idiomas, al área de inglés y al área de lenguaje y literatura. De hecho, hoy en el teatro del colegio se está desarrollando el programa cultural del área de lengua y literatura, que intervienen ahora niños y estudiantes de la sección de bachillerato con el libro leído y con el concurso de declamación. Y como corolario de esta semana cultural, justamente el día viernes es el Festival de Danza. ¡Qué bien! También tenemos acá al maestro Marcelo. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntenos usted, esta iniciativa, este intercolegial de danza, sin duda alguna, pues concita el interés, la presencia de muchas y muchos estudiantes y sus autoridades. Este año, ¿en qué van a insistir ustedes? ¿Qué es lo que quieren marcar como prioritario? Bueno, como lo decían ya las estudiantes Paula y las otras chicas del licenciado Córdoba, bueno, enmarcar es rescatar, sino motivar y que verdaderamente la juventud de los diferentes colegios que nos visitan, pues verdaderamente conozcan lo que es lo nuestro. Porque podemos ver que muchos jóvenes lo más les interesa es, yo que sé, el reggaetón, lo que no está mal, ¿no? Pero primero es lo nuestro, primero es lo ecuatoriano. hay gente que desconoce, incluso adulta, que desconoce las diferentes tradiciones, culturas, danzas o bailes de nuestro país. Entonces, rescatar eso, ¿no es cierto?, que verdaderamente se conozca a través de qué, del colorido y a través de la danza en nuestra institución. Qué bien. Pues esto es en el teatro, ¿no?, del colegio. ¿Qué capacidad tiene? ¿Para cuántas personas? Es en los patios de nuestra institución. Ahora van a ser en los patios, sí. Mire, es decir, que ya está quedando corto inclusive el espacio. Uh-huh. Eso significa que realmente la convocatoria es exitosa, ¿no? Sí, hemos tenido éxito. El año anterior participaron cerca de 22, 23 colegios. Se hizo la invitación sin hacer distinción de que sean fiscales o particulares, sino que se abierta la inscripción. La inscripción es gratuita, no tiene ningún costo. Cubre ciertas bases que los jueces toman muy en cuenta para poder declarar los tres primeros lugares, que son los que tendrán su trofeo y su premio. Cabe recalcar que los jueces son gente que entendida en la materia, son gente que tiene su experiencia, nos ha colaborado en años anteriores y esperamos contar este año también con la presencia del señor Rafael Camino, por ejemplo, director de Jalchihua, que creo que ya con ese nombre creo que está garantizado la imparcialidad. Así es, todo un emblema, ¿no? Miren, amigas y amigos, qué gusto esta mañana tenerlos acá en nuestro programa, a las alumnas del Colegio La Presentación, sus maestros, y queremos contarles del Colegio La Presentación, el área de Ciencias Sociales. Nos invitan a todas, a todos realmente, a participar, ¿no?, de este festival, de este décimo festival y concurso intercolegial de la danza de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. El 24 de abril, es decir, el día jueves, ¿no? Viernes. Viernes 24 de abril, desde las 8 de la mañana en los patios del colegio. Queremos realmente felicitar esta iniciativa, felicitar a los maestros, a las alumnas. ¿Ustedes bailan? ¿Son parte de los grupos? ¿O de la organización en sí? Lo que comprende a los terceros de bachillerato, hacemos lo que es el protocolo, es decir, vestimos trajes típicos de cada región del Ecuador y conducimos a, se podría decir, cada camerino que le corresponde a los colegios. Eso es lo que hacemos nosotros. De ahí el colegio no participa dentro de lo que es el concurso, solo interviene como dueño de la casa, se podría decir, con presentaciones, pero el colegio no participa. Como anfitrión. Qué bueno, exacto, ¿no? Porque no se puede, pues, ser juez y parte, ¿cierto? No, uh-huh. Le damos ese tono de imparcialidad. Así uh-huh. tiene que ser, uh-huh. así tiene que ser. Un abrazo cordial a todas, a todos quienes hacen el colegio La Presentación. Éxitos en este décimo festival. Y pues que este espacio hoy abra las puertas de ustedes a que se sientan en su casa. Muchísimas gracias. Nosotros de hecho agradecemos. En estos 13 años hemos contado siempre con el apoyo de la Casa de la Cultura. Ha sido nuestro auspiciante principal, pudiéramos decir así. Y también es una de las entidades que también le dan renombre ya a este que ya lleva el 13º evento cultural que realizamos. Reciba toda la audiencia de la radio nuestro saludo fraterno de todos quienes formamos la unidad educativa La Presentación. Las puertas de nuestro colegio están abiertas para recibirles el día desde hoy, si gustan, para visitar las casas del programa de lengua y literatura, de la Feria de Idiomas de Lengua, de lengua extranjera, y el finalizar con una fiesta de colorido, de alegría, de optimismo, de dinamismo, de patriotismo con el Festival de Danza el día viernes. Muchas gracias por ese espacio que nos han brindado. Con muchísimo gusto. Felicitaciones a ustedes. Amigas, amigos, nosotros vamos con más música y ya retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Thank you.